Joplin, Women is Losers. Y hablando de esto de la ESI, decíamos hace un ratito que hay un proyecto de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley del 2006, pero esta reforma tiene varios puntos, digamos, y uno de ellos tiene que ver con reformar un artículo, que es el artículo 5, que es el que permitiría que las instituciones educativas decidan o no, en algún punto, implementar, aplicar esta ley. Le daba, digamos, la posibilidad de aplicarla de manera discrecional y adaptarla a su ideario institucional y a las convicciones, digamos, de sus miembros. Entonces, la modificación de este artículo buscaría justamente que no haya discrecionalidad, digamos, de decir, bueno, no, se tiene que aplicar. O sea, por más que lo quieras adaptar, no. ¿Qué pasa? Bueno, esto por supuesto enmarcado en que la Ley de Educación Sexual Integral es un derecho que tiene que ver con la potestad del Estado, en realidad, de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación y por supuesto, aparte, basado en un montón de cosas que tienen que ver con la identificación de los abusos, con la prevención de los abusos, bueno, varias cuestiones. Cuando se propone modificar este artículo quinto, aparece justo un movimiento antiderecho, este hashtag con mis hijos no te metas, que dice la familia está primero, nosotros le vamos a decir, el Estado no nos va a decir, confundiendo, ¿no?, como esto de la idea del totalitarismo, del Estado diciéndote qué tenés que hacer. Ellos dicen, bueno, el Estado no me va a decir cómo voy a criar a mis hijos, con mis hijos no. Entonces, todas estas como disquisiciones, esta aparte de campaña, yo no sé si vieron, pero hay colectivos con carteles con esto, o sea, hay mucho dinero invertido en esta campaña de con mis hijos no te metas, página, blog, estética, todo. Así que, bueno, esto es un debate ahí. Y aparecen también algunos movimientos, que eso vamos a escuchar una entrevista ahora, que empiezan a decir, bueno, no, o sea, empiezan no, digamos, ¿no? Son colectivos feministas antipatriarcales que dicen, ¿cómo hacemos para trabajar la ESI con los docentes? Porque justamente una de las cosas que ocurre es que la ESI no se implementa y, entre otras cosas, los docentes no se forman. Uh-huh. Exactamente, porque son los que tienen que pilotear en todo caso todo lo que tiene que ver con el contenido de la ESI. Bueno, necesitas grados de capacitación porque también, bueno, el origen de los docentes tiene que ver en el esquema patriarcal. Entonces hay que reestructurar algunas cosas en nosotros mismos para poder retransmitir a su vez. Y a veces muchas de esas resistencias también tienen que ver con salir de un orden donde uno ya está cómodo, establecido y demás. Y ponerte en un lugar de, bueno, yo también tengo que aprender. Uh-huh. Y aprender a nuevas formas de tratamiento de ciertos temas. Por ejemplo, en uno de los colegios, la directora propone no poner más señores padres, poner familia. Y entonces empezamos a pensar que la composición de las familias ahora tiene que ver con diferentes formas de las cuales nosotros tenemos que corrernos, porque no es esa familia nuclear, tradicional y demás, sino que tenemos nuevas conformaciones familiares y que nosotros a eso lo tenemos que contener, tampoco para lastimar, herir, susceptibilidad del nene cuando le decimos ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? Y entonces, ¿cómo contenés toda esa diversidad en esto de familia? Sea como esté compuesta. Exacto, pero a veces, como en esta idea de que, bueno, ya los adultos sabemos todos, ¿no? O sea, no hace falta que la escuela se meta con la educación de mis hijos porque yo ya sé todo, el docente ya sabe todo y eso puede ser bastante dañino. Ahora vamos a la parte familia. Les quiero dar un número porque me parece interesante, como también planteamos en muchos otros casos, cómo cambia cuando las políticas de Estado tienen una mirada y fomentan y proponen proactivamente, digamos, que la ley se cumpla. En el 2014 se capacitaron de manera presencial 28.000 docentes en la ESI. En el 2015, 55.000. Esto de un informe de Fundación Huésped. En el 2016, 200. 28.000. Sí, que venía de pronto. 55.200. No 200.000. No 200.000. 200. 200. 200. Pensé que habías dicho 200.000. Digo, no. Es que se terminaron la cantidad de docentes. Es decir, que bajó. Ya estaban al 2%. Y el 1% fue de lo que había empezado. Exacto. Y entre enero y agosto del 2017, que se hizo este informe, 1.050 se habían capacitado. ¿No? De 2017, eso sería. Un número nada más, ¿no? Pero qué indicador de por qué los docentes no se capacitan. Que había los 28.000, los 55.000. De pronto salieron corriendo, ¿queremos capacitarnos o no? O fue una propuesta de... Y bajó a 200. Exacto. Bueno, vamos entonces a charlar un poquito sobre esto de la familia, de acuerdo a la ESI, que es lo que Roby nos decía recién. Hablamos para eso con Guadalupe, que es de un colectivo de feministas y antipatriarcales que intentan facilitar justamente estrategias al cuerpo docente. Para que implemente la ESI, ¿no es cierto? El comando ESI. Bien. Entonces la escuchamos a Guadalupe del comando ESI. Como comando ESI consideramos que el concepto de familia se aborda como un grupo de personas que va más allá de los vínculos biológicos o directos que puedan existir. Existen, por ejemplo, diferentes tipos de familia como la nuclear, la monoparental, las extendidas, las compuestas. La clasificación de familias no alcanza para comprender las dinámicas intrafamiliares, ya que aunque nos encontremos dentro de esta arbitraria clasificación, cada familia, a su vez, va a tener una dinámica particular y única. Por eso siempre se valoran los aportes que nos den nuestros estudiantes, de sus propias experiencias, de sus propias vivencias. Pero también hay que mostrar que existen otras estructuras familiares donde puedan sentirse incluidos sin temores y sin prejuicios, como por ejemplo las familias con dos figuras femeninas, dos mamás, o aquellas en donde haya dos figuras masculinas, como dos papás, y que también existen familias en donde hay una persona trans, como mamá o como papá, para que se incluyan dentro del concepto de familia que quizás otros estudiantes no lo tengan en cuenta. Por supuesto que también el contenido de familia está adecuado a las edades y a los niveles educativos, dado que en los lineamientos y en los diseños curriculares está definido por niveles. Entonces, bueno, es importante esto, ampliar el horizonte cultural de todes para que vean que existen otros tipos de familias. Y siempre, absolutamente siempre, el eje de la ESI es el respeto, ¿sí? El respeto por las diversidades, el respeto por los diferentes tipos de familias, la escucha, la empatía. Creemos que eso es como lo más importante que la ESI nos da. La educación sexual integral nos brinda y nos obliga como docentes a reflexionar y valorar los aportes de cada uno de nuestros estudiantes, siempre en un entorno de respeto. Estás escuchando, escuchábamos las tres lo que decía Guadalupe, y esto de la escucha en entornos educativos, escolares, la escucha de lo que trae el adolescente, el joven, el niño, según la etapa escolar que se encuentre, ¿no? Y yo pensaba cómo en las escuelas uno ahora está desbordado con toda esta cuestión, y el docente está desbordado porque todos estos entornos familiares que han ido silenciosamente transformándose, ahora empiezan a encontrar una eclosión en la escuela. Salimos de esa familia nuclear, monogámica, heterosexual, mamá, papá, los nenitos, a diferentes formas más plurales, que antes estaban silenciosas y que a partir de un tiempo a esta parte uno empieza a vislumbrar con mayor nitidez, que aparte los chicos la traen a la escuela, y cómo es el tratamiento en la ESI, cómo los docentes abarcamos, daba el ejemplo recién de no más papá, mamá, sino familias, como para también entender que cada uno puede componer su núcleo afectivo, su núcleo social primario afectivo, no vinculado a una cuestión de parentesco, formalización de agrupamiento, sea marido, mujer, esposa, sino por una cuestión del deseo y conquista el deseo con alguna pareja del mismo sexo. Entonces, cómo cambian las formas de constitución de eso que llamamos familia, uh-huh, a estas formas que se dan las nuevas familias, las nuevas conformaciones familiares. Y eso era lo que está pasando en la escuela, que cada vez hay una mayor diversidad de composición de las familias, y que tiene que ver con esa escucha que decía Guadalupe, que los chicos traen esas nuevas conformaciones familiares. Y el otro día la nena estaba hablando en un acto y la miro a una compañera y le digo, qué bien que habla esta chica, porque es raro escuchar que un chico pueda moverse en un acto con tanta vivacidad, hablar. Y me dice, sí, es de tal año. Y me mira hablando en voz baja y me dice, es la que tiene dos mamás. Entonces la miro y le digo, ¿y qué? Y pasa en eso, en las conformaciones familiares. Claro. Y la otra problemática que también tiene que ver con la ESI, cómo atravesamos ahora la identidad de género que los chicos nos están reclamando que nosotros incorporemos. Es decir, esa identidad de género que tiene que ver cómo vos te sentís. Y que cada vez más los chicos, la primera problemática la tienen en la familia y la segunda en la escuela. Y en eso de la familia, cómo la familia reconoce, respeta esto, y nosotros cómo los escuchamos. Y la ESI atraviesa todo, atraviesa desde la infancia, desde un cuidado, como decía Natalia, a esta cuestión adolescente por el reconocimiento de una identidad sexual reconocida, autopercibida, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con estas dos cuestiones. Entonces, en esta misma línea, escuchamos también lo que nos decía Guadalupe sobre justamente cómo la ESI propone abordar el tema de la familia. En los diseños curriculares, por ejemplo, la concepción de familia está en el nivel primario, pero desde los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, lo que se propone es indagar las diferentes estructuras familiares a lo largo de la historia, por ejemplo, para ir viendo cómo esta concepción fue mutando, fue transformándose, fue adquiriendo algunas características particulares de acuerdo al momento histórico en que nos hallamos, en que estemos estudiando. También es importante abordar las diversas concepciones, ya que pocos estudiantes encajan en el formato que los medios hegemónicos nos muestran. Sabemos perfectamente que las publicidades, las telenovelas, las películas nos muestran un formato tradicional de familia que la gran parte de nuestros estudiantes no se encuentra representado en ese formato. Nos quieren dar aire porque estoy tratando de sacar una selfie. Estoy tratando de sacar una selfie y no me das aire. Porque, ¿sabes qué pasa? Estoy tratando de sacar una selfie porque hay un mate con gatos. Entonces yo, mientras que estoy escuchando a Guadalupe y su interesante reflexión sobre la ESI en la escuela, digo, uy, hay como la ironía está en todas partes. Bueno, una de las cosas que dicen los que hablan de con mis hijos no te metas, o con mis hijos no te metas, ¿no? Nunca sé bien como dónde ponen el acento esta gente, dicen, bueno, la familia como algo establecido a histórico, y ellos como que hablan como si tuvieran una verdad científica. Ahora, la historia, la antropología, digamos, todo eso justamente desanda todo eso y dice, bueno, no, o sea, no es científico lo que estás diciendo, porque, o sea, si te parás desde la religión, ok, no hay problema, pero no me digas que ciencia algo que no es. Es tu postura sobre cómo debería ser la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente hay un montón de argumentos que nos permiten también discutir con esa mirada, la verdad que católica y cristiana, judío-cristiana, si querés. Y lo que decía Guadalupe, que es muy poderoso, es como nosotros tenemos cristalizado en nuestras cabezas, y eso es lo más preocupante, porque lo repetimos, las formas tradicionales de familia. Entonces, más allá de en ciertas cuestiones intentar modificarlo, también como nos va a costar, porque esto está tan internalizado y tan naturalizado en nosotros, que aunque no querramos, nos salta por diferentes lados esta conformación tan reducida de la idea de familia heterosexual, monogámica, ¿se entiende, no? Uh-huh. Solo para... Hoy estoy con los datos porque me parece que esta discusión tiene como un montón de información súper interesante. Cuando se establecen los contenidos de la ESI, los contenidos educativos, el Ministerio de Educación arma un equipo con una comisión de expertos en educación, autoridades religiosas de la Iglesia Católica, de los evangélicos y de los judíos, y autoridades de los ministerios de educación de las provincias. Con todo eso se arma un consenso para armar los contenidos pedagógicos. O sea, hubo una construcción. No es que se dijo, no vamos a tomar lo que diga ninguna... O sea, se intentó como generar un consenso sobre esto y bueno, después esto se desanda, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un temita para cortar y luego seguimos charlando. My skin is black. Along. My hair is woolly, my back is strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.